Ella lloraba, estaba asfixiada, intentaba borrar la pena del corazón. No lo entendía, si ella era buena, se quedó esperando. Labios y cuerpo sin alma allí.